renaciendo nuestra voz. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. Quiero compartir mi historia de una violencia familiar que viví hace un par de años junto a mi expareja. Yo lo conocí mientras trabajaba. Llevamos un noviazgo normal al momento, pero sí con ciertos toques controladores en su momento. El ejemplo que en esos momentos no me di cuenta fue la manera en que yo me vestía, que no le gustaba. Que no le gustaba que le hablara a mis amigos, que no tuviera relación con hombres. Yo no le di importancia. Pasando ese noviazgo, nos fuimos a vivir juntos a la comunidad de donde él es. A los pocos meses salí embarazada. Y él, digamos, que hizo que cortara mucho contacto con las amistades que tenía. Dejé de trabajar completamente al irme al rancho. Entonces, estuve aislada todo el embarazo y parte de después de que mi hijo nació. No me dejaba vestirme. Él me compraba la ropa, él me daba dinero, él me llevaba y me traía. Yo no podía salir sola. No lo vi en ese momento como violencia, no me di cuenta. Hasta que empezaron los cambios más drásticos. En una ocasión llegó muy borracho y el niño tenía un año y meses y se lo quería llevar en la camioneta. De hecho, se lo llevó. Peleamos. Yo me puse a pelear con él porque él estaba en ese estado de ebriedad demasiado mal y se había llevado a mi hijo. Y eso fue lo que detonó que empezara a pegarme, a patearme, a lastimarme. En ese momento no sentí los golpes porque yo lo que tenía eran ganas de que me devolviera a mi hijo. El niño estaba espantado, llorando, y yo llorando que me devolviera al niño, lo cual no hizo. Lo que hizo fue llevárselo a sus padres. Para esto, él siempre me amenazó con que si yo lo dejaba, me quitaría a mi hijo y me acusaría de abandono de hogar. Entonces, yo siempre he tenido grabado eso y no lo iba a permitir. Mi madre fue, me ayudó, estuvo conmigo toda la noche. En la mañana temprano esperé, pero no me lo quisieron dar de nuevo a mi hijo. Y después de que él se le pasó la borrachera, me llevó al niño a la casa donde estuve viviendo con él. No me habló, simplemente me dio al niño. No le importó que yo estaba golpeada ni nada. Lo que hice fue que mi mamá se fue a denunciar de alguna manera. Desde luego él no se presentó en las 3 audiencias y yo no quise mover más porque miedo, desinformación, muchas cosas. No quise seguir peleando, agarré y seguí con mi vida, me puse a trabajar. Yo pues sí, tontamente todavía, pues sí lo quería a pesar de todo, por mi hijo también. Y le di una oportunidad tontamente porque siempre he sido de las personas que creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad y lo hice. Durante el tiempo en que él regresó con nosotros, estuvo bien, casi un año, viviendo tranquilos. Los problemas psicológicos fueron que iba por mí al trabajo, no me dejaba hablar con nadie, no decía nada, pero eso fue al principio. Después de ese tiempo, él volvió a comenzar a hostigar a mis compañeros, a gritarme en mi trabajo, bueno, a levantarme la voz, y preferí renunciar. Volvió a empezar. Yo ya estaba cansada, pero tenía la amenaza que alguna vez me hizo. Entonces, esperé a tener pruebas para poder irme. Lo que hice fue que agarré mis cosas, me fui, pero él me siguió hostigando, siguió buscando al niño, queriendo quitármelo. En una ocasión me lo jaló cuando iba rumbo al kinder, hasta que decidí irme a trabajar a otro lado y fue que paró y ya no nos buscó. Pero no me pienso dejar tampoco de que vuelva a hacerlo o que me quiera amenazar, ese tipo de cosas. Y no creo que ninguna mujer debe dejarse golpear o maltratar por ningún hombre. Primera, porque somos seres humanos, nos debemos de querer a nosotros mismos y porque debemos también respetar. No está bien dejarse de nadie porque eso no es lo que deba pasar en una relación. Debe de haber confianza y respeto. Y si no existe eso, entonces la relación no funciona y no está bien seguir en ese tipo de situaciones que te lastiman. Desde Radio Huayacocotla, La Voz Campesina, reportó Leticia Hernández Hernández para Canto de Cenzontles.